Hoy vamos a recibir a una bióloga como Raquel Perier, que ya ha dejado las lides de la profesionalidad. Vamos a ver hasta cuándo, porque ser jubilada hoy en la Argentina no quiere decir que te la pases de vacaciones, pero sobre todo la vamos a entrevistar por su rol de integrante de la multisectorial del Golfo San Matías. Bienvenida, Raquel. Juan Pablo Bertolini por acá. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y en realidad, de lo de jubilada es nada más que por... De nombre. Ya no puedo estar en ninguna institución, pero después con todas las problemáticas que tenemos en los territorios, realmente hay mucho trabajo para hacer, sobre todo de concientización, y es muy importante participar, sobre todo en un momento en donde la ciencia no está tan comprometida con la realidad y en muchos lugares, al no opinar o al no participar de los debates, se transforma en cómplice, en realidad cuando lo que deberíamos hacer sería científicamente darle las respuestas a la población en la medida de las posibilidades, por supuesto, ¿no? Parece un llamamiento a militar, no sé si estoy errando, Raquel. ¿Cómo? No, que parece que lo que se te escucha es que parece un llamamiento a militarla, a pelearla, a contar desde los parámetros que uno maneje la información a quienes por ahí están distraídos de lo que está pasando. Por supuesto, porque en realidad cuando uno habla de militancia uno tiene varias acepciones para darle a la palabra, pero lo que está pasando en estos momentos es muy importante porque en realidad todos los territorios tienen problemáticas que tienen que ver con el extractivismo. Pero además de todo eso, el asunto es que cada vez que la presidencia o el Estado Nacional dice que va a modificar o que va a derogar alguna ley, lo que nos está quitando son los derechos que supimos conseguir. Pero en este caso particular, por ejemplo, la de la ley de glaciares, que es la que está ahora más en boga, eso es realmente quitarnos las posibilidades de la sed, de quitarnos la sed, de tomar agua, de vivir, porque el agua es vida. Entonces, es importantísimo que cada una de las personas que estén, no importa que no estén al lado de la cordillera, ni al lado de un glaciar, ni de un periglaciar, lo importante es que sepan que más de la mitad de la población se nutre del agua que sale de las zonas de los periglaciares, sobre todo en los ríos de montaña. Entonces, realmente es importantísimo, porque el agua es todo. Termino. Independientemente de todas las otras problemáticas, pero el agua es la que da vida. Realmente, y que garantiza, de hecho, cierta calidad de vida también para quienes por ahí no la están pensando o no la entienden como algo tan elemental. Raquel, permitime, voy a hacer un enlace más para las personas que por ahí nos están escuchando desde acá de La Pampa. Raquel está hablando de nuestro río Colorado, del cual nos abastecemos en la gran mayoría de las localidades y las ciudades más grandes de la provincia de agua potable para consumo directo, para consumo humano. Es por eso que le quería poner un acento a lo que decía Raquel. Raquel, yo había detectado en los últimos días lo que está pasando con la asamblea Hachal No Se Toca, que tiene un reclamo impresionante hoy por hoy, debido a la preocupación que se genera en sectores de productores agrícolas, así como también en la propia referencia de la Iglesia Católica. Vecinos y vecinas de ahí están detrás de un reclamo porque detectan a través de los análisis en el río Hachal una contaminación impresionante. Y también lo que acaba de ocurrir ayer nomás creo que es en la localidad de Tunuyán, en donde la sociedad ya se está poniendo en marcha para mostrar que no hay licencia social para modificar la ley de glaciares. Lo dijiste muy bien, es una época bravísima, muy oscura, y por ahí tenés una manera de sintetizar, Raquel, cuál es la iniciativa que detectamos en el Gobierno Nacional de la mano de la avanzada contra la ley de glaciares. Y avanzar contra la ley, se quiere avanzar contra la ley de glaciares con bastantes mentiras. Yo creo que casi todo lo que se dice es mentira. Porque, por ejemplo, se dice que la ley de glaciares en realidad lo que hace es frenar el desarrollo. Y lo que está haciendo no es frenar el desarrollo, sino impedir que se destruyan las principales reservas de agua que tenemos en el país. Así que, en realidad, mantener la ley de glaciares sería planificar para el futuro. Eso en el caso. También dice que la megaminería generaría miles de puestos de trabajo y que entonces, liberando la zona de los periglaciares, estaríamos accediendo mejor a situaciones en donde se pueda trabajar la megaminería. Y no es real tampoco, eso es una mentira importantísima, porque la verdad es que la primera etapa de cualquier construcción, de cualquier infraestructura que traigan estas grandes corporaciones, lo que hace es utilizar un número considerable de trabajadores para todo lo que es la mano de obra de instalar toda la construcción. Pero una vez que termina eso, que nunca es más de 8 meses, un año, a lo sumo 2, viene una actividad de todas esas megamineras o todas esas corporaciones que son altamente automatizadas. Quiere decir que se necesita poquísimas personas y todas esas personas quedan fuera del sistema nuevamente y perdieron sus posibilidades anteriores, porque cuando el presidente habla de todo esto y dice que los ambientalistas nos queremos matar de hambre, nosotros decimos, realidad, esos puestos de trabajo que había antes de que entrara una minera, toda la cuestión, la economía regional, cómo se mantenía, como en el caso nuestro, por ejemplo, para traer, saliendo de los glaciares, pero para traerlo del GNL, están hablando de 2, 4, 5 barcos de GNL y dicen que va a haber muchos puestos de trabajo y no es real porque los barcos están altamente especializados. Lo mismo que pasa con la megaminería, es la primera parte siempre, pero después queda. Y las economías regionales como acá, el turismo, la pesca, los pescadores artesanales, los cientos de años de tradición, eso pareciera ser que el Estado Nacional no los tiene en cuenta, porque hasta ahora hemos llegado teniendo estos trabajos, y por supuesto todos mejorables, y podría haber muchos más, pero esto de miles es otra mentira. Aparte, cuando dicen que también que las quieren pasar a los glaciares a las provincias, por ejemplo. Porque entonces hay un artículo 124 que dice en la Constitución Nacional que dice que las provincias, los recursos son de los recursos naturales, que en realidad no son recursos, son bienes. Ya cuando uno habla de recursos les está dando como una titularidad de mercancía y no es tal, porque el agua no es mercancía, no se negocia, el agua es un derecho de los pueblos y eso debería estar clarísimo para poderla defender, porque realmente tenemos que pensar que el 70% del agua dulce que hay en el planeta proviene de glaciares y de periglaciares. Son cosas elementales, no tenemos que saber toda la técnica ni todo lo que dicen los científicos, pero fíjense ustedes cómo la ciencia, que en este caso el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias del Ambiente, trabaja en Mendoza y pertenece al CONICET, y esta institución sacó un comunicado dando datos y explicando claramente lo que significaría que deliberadamente quedara o se derogara o se modificara la ley y permitiera avanzar sobre la zona de los periglaciares. Ese Instituto Argentino de Nivología, te decía, está haciendo mecanismos de información continua y fue sacado el informe de las redes y se retiró porque no se quiere dar la información que corresponde. No quieren que la sociedad conozca del peligro de modificar la ley de glaciares que hace 15 años protege la intangibilidad de las grandes fuentes de agua dulce de nuestro país. Claro que es una época bravísima porque estas iniciativas realmente han costado muchísimo mantenerlas en los discursos de algunos sectores políticos porque la sociedad no brinda licencia, como se dice, no hay licencia social para que avancen los grandes proyectos de megaminería, de alto extractivismo. Esto no quiere decir que, porque alguno pasa por ahí, pasa un marciano y dice, che, no dejan laburar a nadie, no dejan laburar a las pobres mineras, no dejan dar laburo, y lo que sabemos y que tenemos por cierto es que hay mucha actividad ilícita, Raquel, de mineras, claro, que escapan del control social, del control estatal, es muy fácil ahora, y de todo lo que sea la ley de glaciares, para hacer de las suyas, y andan envenenando peces, gran mortandad de peces en el Hachal, en otros lugares también. En el Hachal, en la zona de Andalgalá. Hay un trabajo, hay un artículo que escribió Marta Maffei, que fue una de las propulsoras de la ley de glaciares en el 2008, cuando la vetó Cristina Fernández, y en el 2010 nuevamente volvió a presentarla, y ahí sí, sin veto presidencial, fue que funciona. Como vos muy bien decís, 15 años, es jovencísima. Hay que mejorarla totalmente, hay que trabajar sobre ella, sobre la reglamentación, pero no volverse a plantear si es que hay que protegerlos o no hay que protegerlos. Eso está de más, porque eso es el básico, es obvio. No podría existir ningún lugar del planeta con agua dulce que no tuviera protección de los glaciares, y lo que decís, que también las megamineras están trabajando, en ese artículo de Marta Maffei, que está en Tierra Nativa, creo, ahí ella plantea claramente que hay muchísimas cuestiones ilícitas que se están haciendo en la zona cordillerana. Y bueno, está esto, y está Mecorot, que es la empresa que ahora nos está queriendo asesorar sobre el agua. Bueno, La Pampa no figura entre las provincias que firmó acuerdo, pero el resto, hay 14, 12, 13, 14 provincias que firmaron acuerdo con Mecorot, que nos va a mejorar las condiciones de asesorarnos sobre el agua. Y en realidad Mecorot lo que hace, como empresa privada extranjera, porque es israelí, lo que hace es quererle poner precio al agua. Y para después, con el RIGI, cuando tenga una prioridad de insumos, una empresa grande, una corporación extractivista, y una localidad va a tener prioridad, según el RIGI va a tener prioridad la empresa. Y Mecorot está siempre de intermediario, como monje negro, como lo ha hecho y lo sigue haciendo en Gaza, sin ir más lejos, Raquel. Esa es lo que te iba a decir, copartícipes de crímenes de lesa humanidad. No se puede tener un asesoramiento técnico de semejante, no importa que sean técnicamente eficientes. Estamos hablando de genocidio, y entonces tenemos que plantearnos qué es lo que realmente queremos, porque lo que está haciendo el nacional es modificar la matriz productiva de este país. Fíjate vos que en todo contra la cordillera, por ejemplo, las provincias que firmaron con Mecorot para darle agua a las mineras y demás, que es todo el cordón minero fundamentalmente, en realidad todas esas cuestiones hacen a que nosotros estemos en situación de tener que pensar claramente qué país queremos, porque la matriz va a tender a ser extractivista, es decir, todos los territorios van a ser zonas de sacrificio para que se lo lleven, porque en realidad nunca he visto que las divisas que se obtienen de estas grandes corporaciones vuelvan otra vez en instituciones, por ejemplo, como un hospital o como una, aunque sea una salita, una escuela. En realidad yo no lo he visto nunca. Sí sé que se van, se escapan, se vuelan, no se sabe dónde están todas esas divisas. Sí, por ahí así aparece no alguna ambulancia, pero sí. El resultante de toda operación extractivista sabemos que no va a ser contenido con una ambulancia, con una posta sanitaria, la infraestructura social que se va a construir de la mano de semejante ganancia realmente es un resultado de una también de una política que empobreció a cada territorio para forzarlo a ver una salida en el extractivismo. Esto después se le explica a la sociedad, se explica y se repite hasta que va cediendo cada sociedad en busca de, bueno, que tengamos unos puestos de trabajo, aunque sea para ir puchereando. Pero hasta para el puchero, Raquel, nos va a hacer falta agua dulce, queremos seguirla cuidando. Está muy bueno esto que nos decías del Yanigla, que me lo voy a apropiar porque el instituto, por ahí lo dijiste a la pasada, no se entendió, el instituto que estudia la nivología, estudia la nieve, la cantidad, la calidad de las nieves que caen temporada tras temporada, y es por eso que resulta fundamental lo que tiene para decir a la hora de analizar esta iniciativa del gobierno de Milei, de la que poco conocemos, Raquel. Se sabe que quieren modificar lo que se entiende como ámbito periglaciar, pero nada más, queda pendiente, espero, para muy pronto, ni bien empecemos la temporada 2025, seguirle la pista a esto que está pasando hoy por hoy en la patria, desde ya te estamos muy agradecidos por estos minutos. Te invito a cerrar la entrevista con el micrófono a tu disposición, Raquel, con nuestro gran agradecimiento por este ratito, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En realidad tenemos que tener en cuenta esto que decía al principio del agua. ¿Qué es el agua? ¿Por qué tiene que ser el agua un bien de cada una de las comunidades y de todos los territorios? Y que la cuidemos entre todos. No importa que no estemos militando en una asociación ambientalista, lo importante, me parece, es saber qué es lo que está pasando, saber qué tenemos que votar cuando votamos, qué tenemos que mirar, qué proyectos tenemos que planear para nuestro futuro, y si en ese futuro está las generaciones que vienen, tenemos que proveerlas de agua y de calidad de vida, y para ese buen vivir necesitamos el agua, porque el agua se necesita para todo. Entonces, pongamos atención en todas estas cuestiones, que para no quedar desprotegidos. Muchísimas gracias. El agua se necesita para todo y parece que dijiste vida, Raquel. Muchas gracias a vos y espero que nada, que seguimos en contacto, volvemos a hablar con vos o con una compañera o compañero de esta organización a la que le debemos mucho en nuestro deseo de contarle a la audiencia cuáles son los peligros y cuál es la realidad ambiental en nuestra República Argentina y en cada uno de nuestros territorios. Que tengas una excelente jornada, Raquel. Gracias, muchísimas gracias, buen día. Hasta pronto. Bueno, ahí está Raquel, que realmente no está nada jubilada, para nada se la escucha jubilada a Raquel Perier, que es bióloga y que ya no le permiten trabajar en el CONICET y demás, pero que vino con una actualización, con un montón de data y a alertarnos, a pesar de que ella es de la multisectorial del Golfo de San Matías, de lo que hay río arriba, del peligro de que claven las zarpas, las megamineras, ahí donde nace lo dulce que podemos servirnos de nuestras canillas en la provincia de La Pampa todos los días.